Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola gente de Moreno y los alrededores, hola, estamos empezando un poquito atrasaditos, pero empezamos igual. Hola Itatí, ¿cómo estás? Hola Analia, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bueno, vayamos entonces comenzando con el programa, contanos. Sí, del otro lado del Ecuador es el modo que encontramos de manifestar nuestra visión, lo que enaltecemos y despreciamos, las personalidades que nos llenan de orgullo y las que nos avergüenzan. Es desde este espacio que podemos expresar abiertamente aquello que pensamos. Este es uno de nuestros comienzos como comunicadores sociales, donde nos equivocamos, divertimos y también acertamos. Pero lo más destacable de esto que hacemos es su finalidad, el sentido que le brinda a nuestro esfuerzo y ganas de seguir junto a ustedes todos los viernes, con el deseo de aportar algo bueno de todos nosotros, que pretendemos colaborar desde nuestro lugar de comunicadores con la sociedad en que vivimos. Por eso es que compartimos esos momentos gratos, conversando y conociendo las experiencias de los entrevistados, y también resaltamos, recordamos y conmemoramos sucesos y seres trascendentales, para bien o mal, en la historia de la humanidad, porque creemos que un mundo mejor es posible y realmente apreciamos el esfuerzo que han hecho por la humanidad ciertas personas. Es que estamos aportando nuestro granito de arena y esperamos que todos los que aún están soñando despierten y nos acompañen en este duro camino hacia un mañana que sea más justo para todos. ¿Qué me importa la vida eterna? ¿Qué me importa la salvación? ¿Y qué me importan a mí las monjas y la palabra de Dios? Y ese Dios se olvidó. Bueno, hoy como siempre tenemos No Chamullés. Para antes que nada quiero mandar un saludo a Laura Grigoli, que nos está escuchando allá en su casa. Bueno, vamos con lo que seguimos entonces. Bueno, la frase es que no está, ¿cierto? La frase había de decir yo. Alguien que dice que es una frase que dice periodismo independiente. ¿Quién usa este logo? No quiero decir más. Ese es hoy el, ¿no? El juego de hoy. Así tiene es, que decir sí. ¿Quién usa el logo periodismo independiente? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién dice eso? Así que, si sabes quién es, ¿a dónde nos escriben? Pueden también del otro lado del Ecuador, @hotmail.com, o pueden comunicarse al 466-6559 o pueden mandar mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, ¿quién dice periodismo independiente? ¿Quién vende eso, no? Así es. Bueno, es un canal, canal de cable, canal de noticias. Exacto. Así que es casi seguro que ya sabés quién es. Así que mandá, pero no solo mandes la respuesta de quién es, sino decir qué pensás al respecto sobre el periodismo independiente. ¿Qué es el periodismo independiente? ¿Si existe el periodismo independiente o qué? ¿Sí? Así que seguí mandando mensaje de texto y te estamos esperando. Seguro. Estamos para esperando ganarte aquí dos pizzas, ¿no? Otra vez. Sí, de Plaza Mayor, muy rica. Sí, pizza libre de Plaza Mayor. Sí, te ganás dos pizzas y mandás una respuesta que a mí me guste y a ti. No, la sorteamos y bueno, te ganás dos pizzas. Dale. Entonces seguimos esperando que mandes mensajes al 15-61-54-03-59. Mandá mensajitos, dale. Laura, vos también podés participar. Sí, seguro, dale Laura. Y seguimos esperando a Cristian, que bueno, que igual ya estamos acostumbrados a que llegue tarde, así que no hace falta que lo diga.

a primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, partido de La Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado por un verdadero nunca más. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Bueno, seguimos recibiendo mensaje, que es el periodismo independiente, porque escuchábamos, bueno, no escuchábamos, no teníamos la frase, pero no teníamos el audio, pero la frase que queríamos trabajar hoy era periodismo independiente. ¿Qué canal de televisión, de cablevisión, se hace propaganda con la palabra, con la frase periodismo independiente? Exacto, sí. Sí, hoy vamos a dedicarle mucho al periodismo este día de hoy. ¿A dónde tienen que mandar mensaje de texto ahorita a ti? Al 15 61 54 03 59, o también puede mandar un mail al del otro lado del Ecuador @hotmail.com, o si no, comunicarse también a la radio 466 65 59. Si tenés muchas vías de comunicación, si ya sabés quién es hoy el personaje, la empresa, ¿no?, de hoy, que se hace cargo de esta frase. Sí. Y ¿para qué? ¿Para qué va a participar la gente? Y para un premio muy importante, ¿no? Muy rico. Para dos pizzas de Pizza Libre, sí, Plaza Mayor. Plaza Mayor. Son muy exquisitas las pizzas. Uh-huh. Tenés muchas variedades de gusto, ¿no? Sí. ¿Cuál te gusta más, Itatiza, a vos? Roquefort. ¿La de Roquefort? Sí. Bueno, sí, ahora vamos a escuchar un temita musical. Presión de Callejeros. Y con ayuda, aumentar la terrible Bueno, y seguimos recibiendo mensajes, ¿eh? Así a todos los que están mandando, que agreguen algo más aparte de la respuesta de quién se hace cargo, quién usa la frase periodismo independiente. No podía faltar esa frase en No Chamuyés, ¿no? Sí. Y ¿qué otro dato podemos dar también? Que pertenece a un grupo... Importante, ¿no? Importante grupo, sí. No sé si decirlo. Bueno, Grupo Clarín pertenece, ¿no? Sí. Pertenece al Grupo Clarín. Sí, es el multimedio más grande de la Argentina, ¿no? Sí, es un canal que sí. Pertenece a este oligopolio. Y utiliza esta frase y más la empezó a utilizar, empezó a generar miedo cuando empezó a la ley de medios. Sí. Cuando se empezó a debatir la ley de medios, decían que este canal podía desaparecer. Utilizaban la palabra desaparecer, al igual que el canal también Volver y unos cuantos canales querían darle miedo a la gente con que podían desaparecer. Tiene muchos canales Grupo Clarín. Uno, este, el que estamos utilizando hoy, el que usa esta frase, también pertenece a este grupo. Así que, periodismo independiente. Tampoco somos oficialistas, porque tampoco vamos a decir que 678 hacen periodismo independiente. No, nada que ver. No, nada que ver. Así que solamente queremos saber qué pensás del periodismo independiente, qué es el periodismo independiente. Agregale algo a tu respuesta. Se lo digo a las personas... Más. Claro, se lo digo a las personas que están participando, a Walter, por ejemplo, de Paso del Rey. Paso del Rey, sí. También que le agregue algo. Sí, si querés las dos pizzas, quiero que me convenzas. Que agregues algo más. Bueno, se pueden comunicar también a la radio al 466-6559 o al celular mandando mensaje de texto al 15-61-54-0359. Uh-huh. Es muy fácil. Animate y mandá, ¿no? Mensajito, uh-huh. Llamás. Totalmente. Bueno, dale. Vamos a pasar a otra sección. Construyendo la historia. La historia. Hace 13 años mataban a un periodista, alguien que se atrevió a investigar los hechos de corrupción que rodeaban la política argentina de los años 90. No fue casualidad que los principales procesados sean policías de la provincia. Pero las respuestas aún no se hallan en una foto. José Luis Cabeza no fue asesinado por haber fotografiado al empresario Alfredo Chabrán en la playa con su familia. Sin embargo, parece que la justicia argentina y la institución policial solo tuvieron esa prueba, una foto. Pero, ¿qué es lo que no se sabe? ¿Cuántos políticos hay implicados? ¿Cuánta será la plata sucia en juego de la mafia en esta cuestión? Hay 7.000 millones de dudas que no pueden suicidarse con un escopetazo. ¿Cuál fue la razón que desgarró la vida de este periodista aquel 25 de enero de 1997? ¿Quiénes son los cómplices? ¿A quién protegían con el asesinato? Y más tarde, ¿a quién protegían también con la película del suicidio? Son muchas dudas. El periodismo y la justicia están comprometidos con la verdad. Hay que empezar a cumplir esas promesas para darle luz a lo sombrío de esta causa. Bueno, escuchemos un poco entonces Espíritu de esta selva, de la Bersuit. Que los deseos salgan, estado de sitio del cuerpo. cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas. Tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley. Y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten. Explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio. Que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador. Disparen las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió. Que los poetas mientan, total, ¿para qué sirve esta verdad? Se verrá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Bueno, muchas gracias a todos los que están mandando mensajes. Gracias a Laura también por tu mensaje muy lindo. Y estás faltando acá para que manejes también el celular este, porque yo no lo sé usar, ¿no? Bueno, y a, también a las personas que están participando. Hay otros mensajes también a Leo, a Walter. Bueno, a todos los que están participando también sigan mandando. Y ya le vamos a estar dando la pizza. Vamos a ver quién le damos la pizza. Queremos recibir más mensajes. Lo que nos está faltando algo y es... Queremos hablar con un periodista, porque estamos hablando del periodismo, así que espero que no atienda. Sí, seguro. Porque es eso más que nada, ¿no? Sí, no puede, tenemos, necesitamos la voz de un periodista que labure en el campo del periodismo, sí. Y nos aporte, ya que estamos hablando de... ¿Sí, sí lo leí? No, lo leíste. ¿Leí el mensaje? ¿No leí el mensaje? ¿Vos me decís que no leí el mensaje? No, léelo. Yo también quiero saber qué dice. Bueno, no, Bueno, el mensaje de Laura que nos felicita. Que nos felicita y... Sí. No, y los otros chicos que participaron dijeron la respuesta correcta, que no la quiero leer porque si no voy a decir quién es la respuesta. Claro. Uno de los... Leo, por ejemplo, me dice que es uno de los tantos medios, me dice la respuesta, ¿no? Y uno de los tantos medios que pertenece al Grupo Clarín. El que usa la frase el periodismo independiente. Acá hay otro que dice... A ver. Muy ricas las pizzas, un beso. Para Analia e Itatí. Buen programa, Tony del Paso del Rey. Ah, qué bueno. Parece, él ya probó, ¿sí? él fue siempre la... Siempre está escuchando. Tony es de la semana pasada que ya probó. Sí. Bueno, ¿tenemos una comunicación telefónica? Continuamos con el otro lado del Ecuador. ¿Estoy? Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que si yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Bueno, para ya que estamos hablando del periodismo, queremos hablar con un periodista. Hola, ¿qué tal? Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pensás, no? Te conocemos de acá, trabajás en esta misma radio que estamos haciendo el programa. Sí. ¿Cómo fueron tus comienzos con la carrera? Contanos un poco. Bueno, yo me recibí en Córdoba en el año... Bueno, no importa en qué año. Era el año 94. Y la realidad de los medios de comunicación en la provincia de Córdoba no dista mucho de lo que sucede en Capital Federal, en las grandes urbes. Hay poco espacio para quienes comienzan a transitar lo que es la militancia periodística. Eran cortes televisivos, radiales y gráficos muy muy comerciales ya por aquellos años, y al día de hoy perduran las viejas glorias del periodismo. Eso me motivó a presentar tres proyectos en los tres canales de televisión. En uno comencé a hacer un piloto con un grupo de compañeros de periodismo de Córdoba, y después salió la posibilidad de venir a rendir en Buenos Aires en el año 97 una prueba de guión en una productora de Capital Federal. Estaba un amigo mío trabajando allí, hice la prueba y a los tres días me comunicaron que había quedado, así que llegué en marzo del 97 a Buenos Aires y a trabajar en lo que es guión de documental. Y así estuve seis meses realizando guiones, y después se me permitió hacer notas. El documental que se realizaba tenía un carácter antropológico, así que de redactar o hacer un guión pasé a hacer las entrevistas y a viajar por algunos puntos del país, y bueno, finalmente terminé editando también ese documental como un proceso de reconocimiento de máquinas y de experiencia que me llevó a un año de muchísimo trabajo allí. Luego me expulsaron del lugar, me echaron, y seis meses después me informaron que había una posibilidad de conducir un noticiero en el partido de Moreno, y bueno, llegué un viernes y el lunes estaba conduciendo el noticiero. Por lo que contás, se nota que cuesta el trabajo del periodismo, y te quería preguntar, ¿qué pensás del periodismo independiente? Yo no concibo el periodismo como algo más que independiente, con la necesaria autonomía para desarrollarlo. El periodismo para mí es militancia. No queda lo realizado en una entrevista, sino en el vínculo, en el reconocimiento y fundamentalmente en el trabajo de la realidad, con todos los matices que esta tiene y la profundización constante. Es práctica, reflexión, síntesis y nuevamente iniciar todo un trabajo dialéctico. De allí que me parece que la deformación periodística en muchos aspectos, y yo la viví cuando estudiaba en Córdoba, es aquello de que el periodista no opina, solamente pregunta, o esa polea de transmisión entre el hecho y la gente. No, el periodista es un sujeto, es una persona, vive, piensa, ríe, sufre, y en la medida que se humanice esa actividad y que no se dependa tanto de aquellas cuestiones que hacen a lo netamente económico, comercial, o el prestigismo, o la idea de ser el periodista o aparecer en un medio grande y que lo vea la familia, que mucho de eso está, que tiene que ver con la consagración y el éxito, para mí es todo lo contrario a lo que estoy mencionando. Si eso se sostiene con el tiempo y se le da una apoyatura, la idea funciona. De hecho, estoy trabajando con un grupo de compañeros y compañeras hace varios años que compartimos en gran medida esta idea. Y contanos, ¿tuviste alguna vez algún problema con respecto al periodismo? ¿Con los políticos? Sí, tuve muchos problemas, sí. El primero fue en el año, la última interna del peronismo, el año 99. Hacía un programa de televisión, se llama Opinión Pública, en Señal Oeste, un canal que ya no existe más en el sistema de cable, creo que está saliendo por internet. Y luego del programa, que iba los miércoles a la noche, me parece a las 9 de la noche, estuve un llamado de amenaza, me volví a Córdoba y demás. Eso motivó una presentación que hizo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires con un comunicado condenando aquella acción, no por pedido mío, sino porque en aquel tiempo trabajaba en Moreno Lorena Cormi, que era representante de UDBA, era dirigente de UDBA y era compañera mía de trabajo. Y bueno, motivó un cierto rechazo de una parte de la dirigencia política de Moreno. Después, sí, cartas, documentos, generalmente por el trabajo que hago en el diario Para Usted, muchas. Y el último acontecimiento fue el año pasado, luego de aquellos sucesos frente al Consejo Deliberante, donde participó Martín Frais, hijo del concejal Frais, que eso motivó también a vivir algunos días de tensión sobre el trabajo realizado, que lo vamos a seguir haciendo en esa dirección, en ese criterio. De allí, por lo menos, no pienso apartarme, es algo que elegí. Bueno, Rubén, muchas gracias. Nosotros queríamos hablar con un periodista y qué mejor que hablar con vos, porque queríamos compartir esto que estábamos hablando del periodismo independiente y también de José Luis Cabezas. Sí. ¿Querés agregar algo más? Bueno, el hecho de que usted mencione a José Luis Cabezas, muchos se olvidaron y en su momento era algo constante y sostenido aquello de no se olviden de José Luis Cabezas. Marcó un tiempo político y un tiempo de relación de la política con el periodismo. Ese asesinato bestial y brutal, al día de hoy no hay ninguno de los involucrados en el crimen que esté detenido, pero me parece que aquella situación y aquel momento terrible que vivió la sociedad argentina demostró hasta dónde podían llegar los vínculos empresariales y políticos y de qué trata el verdadero poder en la Argentina, que para mí se mantiene y se sostiene. Lo único para agregar es que trabajamos, digo, en nombre de los compañeros, trabajamos en una radio que la recuperamos. De allí el basamento de la militancia, lo ideológico, la opinión, la crítica, la reflexión, el respeto por la noticia, pero el respeto por nosotros mismos, es algo que permite que FM Moreno sea la radio que vamos construyendo hace ya más de 4 años. Y ustedes están participando en este proceso de construcción de una radio alternativa, que no es algo menor, es algo necesario en estos tiempos. Muchísimas gracias. La verdad que nos gustaron mucho tus palabras, Rubén. Bueno, muchas gracias a ustedes y suerte. Falta verdad, falta en tu mente la libertad, falta moneda.

Domingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Bueno, la frase que hoy tuvimos en Noche Mujeres era TN, Periodismo Independiente. Por lo tanto, era TN, sí. El canal que estamos pidiendo que vos colabores para ganarte la pizza. Seguro. Bueno, tenemos un ganador y el ganador ¿quién es? Leo de Santa Brígida. Ay, qué bueno. Felicitaciones, Leo. Sí, porque participó y también agregó el tema este que nosotros estábamos diciendo al aire, que puede desaparecer con la nueva ley de medio y un montón de cosas así. Así que muchas gracias, Leo, por participar y a todos los que participaron así también. Así es, a todos los que participaron. Y sigan participando porque siempre estamos dando pizzas. Seguro. Así que vamos terminando el programa. A veces ando dormido, a veces voy desmayado. Pueblo Bardo del Oeste. Cardo entre las margaritas. Vos, mi barrio indiferente. Con shopping y casillitas. Pueblo mocho, rocho y conchetaje, faso y caretaje. ¿Ves el nene y su latita? Están volando sin pasaje. Solo te conoce bien aquel que pertenece, no el que cree cada mierda que ve en Canal 13. Yo soy el que mira como tus chicos crecen, como el que critica raja o envejece. Pero tranquilo vecino, tranquila vecina, que no es tierra de nadie el suelo en el que usted camina. Estos tipos raros no quieren coparle la esquina. Son los hermanos que la capital echó y dice que contaminan. Nos muestran en la tele como criminales, para que el ingenuo crea que somos todos iguales. Y si ves la misma mierda pero en varios canales, debe ser cierto. Mándenles a los federales. Esta frase de Cristian Miranday, nuestro compañero que hoy no está presente. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Bueno, pasaditos por unos minutos, pero estamos terminando nuestro programa. Sí. Hicimos hoy el programa Fernández Analía. Dati Mesa. Noelia Hernández. Muchas gracias, Leo Merlin, por participar. Y a Laura Grigoli, que hoy no está, pero siempre no está ahí. Hoy no está, pero siempre está. Así un que muchas para ellas y feliz cumpleaños mañana, que es el cumple. Sí, ya se está haciendo viejita. No, entonces a mí que me queda, te analía. No, papá. Bueno, así que los esperamos todos los viernes de 4 a 5 para hacer juntas del otro lado del Ecuador. Nos espera el paredón, nos espera el paredón, nos espera el paredón. Agachando la cabeza. Es muy difícil para el pobre vivir sin ser despojado. para el mismo lado.